que tenemos de trabajar hoy de mañana, tenemos hasta las 12, sería bueno, hacer la presentación de ustedes, arrancar con la parte de exposición nuestra, que tiene que ver con la perspectiva histórica de qué es lo que ha pasado con el tema de la tierra en el Uruguay, sinopsis de lo que ha pasado en estos 500 años, en 3 horas, 500 años, vamos a tratar de sintetizar. La idea de lo que teníamos para conversar hoy es hacer una breve síntesis de estos 500 años, y ahora vamos a ver por qué, de qué es lo que ha pasado en estos territorios. Y cuando digo en estos territorios, la línea de trabajo, vamos a trabajar en torno a tres líneas. Como si algunos se acordarán del liceo, está por un lado la línea de tiempo, para tratar de ubicar algunos fenómenos los más importantes y los más significativos en el tiempo. Después, otra línea que tiene que ver con el concepto de nación, país, estado, como ustedes quieran, pero nosotros nos vamos a ir a un lugar anterior al Uruguay, o sea, anterior a la conformación del Uruguay. El Uruguay es una cosa, en términos históricos, y ahora lo vamos a ver en función de la línea de tiempo, relativamente nueva. Es a partir de 1830. Nosotros vamos a arrancar nuestra historia en 1500. Y ustedes dirán, ¿por qué? A ver, porque muchas de las matrices en las cuales nosotros hoy, empezando por las vacas, pero en las cuales hoy nos movemos, tienen que ver y fueron elaboradas, fueron construidas antes de 1830. Acá veo muchos mates en la vuelta. ¿Esos mates de dónde vienen? Esos mates vienen de unas culturas que estaban acá con unas costumbres y unos hábitos alimenticios, ¿no?, anteriores a ese 1830. Después, por otro lado, nosotros nos estamos comunicando en un cierto idioma. Ese idioma fue traído, entonces, por españoles, ¿no?, antes de 1830. Entonces, vamos a ver el tema de la nación. Pero además, lo vamos a ver por otra cuestión. Generalmente, la historia que hemos leído y que hemos recibido en el liceo es la historia del sur del Río Negro. A ver, no por una cuestión intencional, yo digo, pero ha sido la historia del sur, la historia de la jurisdicción de Montevideo, la historia de la gobernación del Río de la Plata, etcétera, etcétera. Y en el norte es una historia que recién ahora, o hay algunas corrientes historiográficas que la están rescatando. Y en algún momento se hace la síntesis entre el norte y el sur, y eso lo vamos a ver cómo se conforma y cuándo se conforma la nación. Pero también es una historia muy rica. Y nosotros salimos a la calle de Tacuarembó y vemos vestigios desde el punto de vista fenotípico y desde el punto de vista de costumbres. Entonces, que tiene que ver, obviamente, todos lo sabemos, con la cultura guaraní. Entonces, por eso yo decía, vamos a ver la cuestión de la nación, porque en realidad vamos a ver algunas pistas, algunas pautas que estuvieron antes de ese famoso 1830 en que juramos la Constitución. Y el tercer elemento, que también me parece que es importante, es el modo de producción. Nosotros hoy vivimos en una sociedad capitalista. Sociedad capitalista engloba un montón de cuestiones, básicamente cuestiones económicas, cuestiones sociales, cuestiones de distribución de los recursos, pero el capitalismo en el Uruguay no nació en 1516 cuando Solís descubrió estas tierras, y mucho menos antes cuando estaban los indígenas. Entonces el capitalismo de alguna manera ha sido un modelo de producción que surge en el mundo a partir del 1500, del 1600, pero que llega a estas costas básicamente a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿eh?, con lo que luego se va a conocer como el periodo de modernización. Entonces nosotros tenemos una conformación del territorio, una conformación de la sociedad hasta 1900, y luego sí, con el advenimiento del capitalismo o con la profundización de las relaciones capitalistas, a partir del 1900 se reconfigura el territorio, se reconfigura la economía y se reconfigura la sociedad. ¿Pero por qué tomamos esto? Porque bueno, ahora estamos en el siglo XXI, y Y en el siglo XXI hay determinados cambios productivos muy importantes, muy significativos, que tienen su correlato en la sociedad, que tienen su correlato en la distribución de la tierra y tiene que ver con las características que hoy tiene el capital. Entonces, esto, lo que yo les planteo, es bastante ambicioso. Quizás muchos temas nos quedan por fuera, pero bueno, esa es la idea de las líneas en las cuales vamos a trabajar hoy. Si a alguien después le interesa profundizar en alguno de estos temas, al final de la presentación hay una bibliografía de textos que de alguna manera trabajan estos temas. Entonces, para arrancar, ¿no? Vamos a poner, este es un poco el plan de trabajo, vamos a ver si lo podemos cumplir. La cuestión de la tierra en la época colonial, la propuesta artiguista, la constitución del Estado en el siglo XIX y la cuestión agraria y la inserción capitalista en el siglo XX en la estructura de propiedad de la tierra. Son los grandes temas que, bueno, veremos si nos da el tiempo por lo menos para manejar algunos titulares de eso. Como algunos nos acordamos más, otros menos, pero... Si ustedes se acuerdan, 1492, Colón descubre América, ¿no? Descubre, no ya existía. A ver. Yo entiendo la perspectiva de ustedes, de muchos de ustedes, y la respeto, y en algunos hasta puedo coincidir. Ahora, está bueno que, cuestionar esa cuestión del descubrimiento de América. Obviamente que la historia que se trabaja es una historia etnocéntrica. Ahora, quizás nos tengamos que poner de acuerdo en algunas cosas. No quiere decir que ustedes acepten esta premisa, pero sí para ponernos, porque si no vamos a andar discutiendo constantemente. Estos territorios tienen 10.000 años de población, de poblaciones autóctonas, ¿no? Que al día de hoy se están descubriendo cerritos de indio mediante en la zona del este, acá en Tacuarembó, Caraguatá, Yaguarí. O sea, había culturas y civilizaciones que existían, estamos de acuerdo. Eran más desarrolladas, menos desarrolladas que la europea. Bueno, no me interesa si eran más o menos. Eran culturas que tenían su forma de organización social, su forma de producción, hasta inclusive tenían agricultura. Y que bueno, en Europa lo que tenían fue un grado de desarrollo o de avance de determinadas cuestiones mayor, otras mayores que otras. Lo que pasa a lo largo de la historia es generalmente las civilizaciones que tienen mayor desarrollo en algunas áreas someten a las otras. Por ejemplo, cuando las tropas de Alejandro Magno alargaron un metro la lanza que tenían, sometieron a un montón de otras civilizaciones, porque la forma que tenían de hacer la guerra era unos... Se formaban en rectángulos y acá salían todas las lanzas. Obviamente, lograron un avance de un metro más y obtuvieron una supremacía militar, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando los europeos vienen a América, si es que la descubren, hay algunas culturas que dicen, o hay algunos elementos históricos que dicen que en realidad cuando Colón vino a América ya los vikingos habían logrado llegar a América del Norte. Lo que pasa es que no habían tenido un proyecto de colonización. Acá había culturas, culturas muy valiosas, culturas, pero los europeos vienen con un avance tecnológico que de alguna manera sojuzgan, ¿no? Entonces, todo este paréntesis para hablar que no desconozco, me parece que es muy valioso, y que ahora estamos redescubriendo culturas que existían en este territorio. Pero partimos de la base de que cuando la cultura europea y el paradigma europeo llega a América, plantea, no inocentemente, eso de que Colón descubre América. Y no es inocente, Entonces, reconozco que sí, que había cultura, reconozco, pero también partamos de la base de que tenían un cierto avance tecnológico y ese avance tecnológico lo llevó a sojuzgar a los pueblos y a las poblaciones que estaban acá. Algunos de forma más fácil y otros de forma más difícil, ¿tá? Pero bueno. Y al respecto sobre eso, esta visión que nosotros vamos a transmitir, digo, lo reconozco, tiene un componente etnocéntrico y eurocéntrico muy fuerte. ¿Y qué quiere decir con eso? La historia, las ideas, sobre todo a partir del siglo XVI, XVII, son las ideas que han surgido en Europa y que se han diseminado y que nosotros, consciente o inconscientemente, reproducimos. Hay un autor que acaba de fallecer, que si a alguien le interesa estos problemas yo se los recomiendo, que se llama Quijano, un sociólogo peruano, que su línea de trabajo, su línea posterior es la decolonialidad del saber, que no es el no colonialismo, es la decolonialidad. Entonces él nos hace consciente de decir, bueno, a partir del siglo XV, XVI, como Europa era el centro económico, cultural de gran parte del mundo, no de todo el mundo, pero de gran parte del mundo, ¿tá? Nosotros, la cultura occidental y cristiana, entiéndase Europa, Norteamérica, Sudamérica, etc., hemos tomado sus categorías de pensamiento y sus categorías de análisis y las hemos reproducido. Entonces, es lo que trata de hacer y tiene, es un autor que ha sido tomado por muchos movimientos indigenistas, ¿no? Es de hacernos conscientes de ese fenómeno y de deconstruir y decir, bueno, no, nosotros tenemos concepciones distintas. Hay comunidades indígenas que en realidad no tienen esta concepción capitalista de que estamos, que la ley del mercado, que la utilidad, que, ¿no? O sea, hay otras formas de vivir, ¿tá? Llama la atención sobre eso. Pero bueno, hecho este paréntesis, sí, dale. Colón, 1492, dijimos que en la búsqueda de en desarrollo, que un capitalismo incipiente en Europa, encuentra un territorio que dice, es América. Rápidamente, como se dan cuenta de que no son las Indias al lugar donde querían llegar, tratan de buscar, encuentran que es un continente específico, tratan de encontrar una conexión con el Océano Pacífico. Entonces, tanto España como Portugal, que eran los dos imperios más importantes de la época, establecen una serie de expediciones buscando unir el Oriente con el Occidente. En función de eso, la historia dice que en 1516 Solís llega al Río de la Plata. En realidad, como todas las cuestiones, digo, se dice que fue Solís, pero hay otras versiones históricas que en realidad hablan de que los portugueses habían llegado antes, pero bueno, no fue legalizado porque el viaje no... Va, esas cuestiones de la historia. Pero lo que queremos rescatar es que en 1516 se encuentra el Río de la Plata y encuentra Solís algunas poblaciones. La historia recoge de que en la isla Martín García sostiene un combate con etnias que aparentemente serían charrugas y muere. Y después hay anécdotas que, bueno, no sé qué punto, no son muy relevantes de que practican la antropofagia, no la practican, pero bueno, creo que no es relevante ese tema. Lo que sí me parece que es importante es que en 1516, de alguna manera, estos territorios que tenían una población vernácula, sí. Disculpe, no, me vale. Me parece que es muy relevante por lo siguiente. Otro de los hitos importantes es 1621, más o menos, que el buen señor Hernandarias introduce el ganado vacuno en el sur del territorio, ¿no? Pero, a ver, en 1540 se funda Asunción del Paraguay. ¿Por qué es relevante la Fundación de Asunción? Porque en realidad lo que los europeos llegaron a América y lo que les interesaba y lo que valorizaron eran los metales preciosos. Básicamente encuentran la plata del Perú y se dedican a explotar la plata de esos territorios. A explotarlos y a llevársela con mano de obra indígena, que era lo que les interesaba. Todo el resto del territorio en realidad no les interesaba, no le encontraban un valor económico. Es más, yo digo, 1540 se funda Asunción. Les interesaba Asunción porque la tierra era buena, porque estaba cerca de un espacio de naturaleza rico. No. ¿Y está bien, está mal que así fuera? No, lo que pasa es que nosotros tenemos que tratar de aproximarnos, y es muy difícil, a pensar la historia no desde la perspectiva nuestra, hoy, actual, siglo XXI, sino desde la perspectiva de esas personas que hicieron y que tomaron esas decisiones en ese momento. Entonces, las personas que tomaban la decisión de fundar Asunción no lo hicieron porque está en el medio del continente, tiene determinadas riquezas en la ambiente natural. No, en realidad lo hicieron porque era una vía de entrar por el Océano Atlántico a la plata del Perú y a llevarse la plata del Perú. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros vamos a ver todo a lo largo de las decisiones que se toman en el periodo colonial que están hechas en función de intereses económicos, militares o políticos, que con la lógica de hoy no las entenderían. Pero con la lógica de hoy, donde los transportes son otros, las comunicaciones son otras, el acceso a determinados puntos son otros. Entonces nosotros vamos a ver que todo a lo largo del periodo colonial, y ahí entra el tema de la tierra nuestra, está hecha en función de los intereses económicos de Europa. A Europa en 1540 encuentra la plata, le interesaba sacar ese metal precioso porque la economía estaba basada en ese metal precioso, y todo el resto del continente, o la gran cantidad de personas del continente, lo van a supeditar a ese interés que tenía. La tierra para nosotros empieza a cobrar valor e interés para las fuerzas coloniales cuando le sacan provecho, cuando introducen vacunos e introducen mulas, no porque estos campos fueran, qué lindo, las vacas, como, no, porque esas vacas y esas mulas están supeditadas a la economía minera, a la extracción de los minerales, para la extracción de los minerales y para la gente que trabaja en las minas y que hace la infraestructura logística de transporte, se necesita alimentar. Y bueno, ¿se necesita alimentar con qué? Con ganado vacuno, ¿tá? Que era lo que los europeos conocían y lo que los europeos dominaban, la técnica de la explotación del vacuno. Acá había otros ganados, pero no les interesaba mayormente. ¿Mulas para qué? Porque era la forma de transportar esas grandes distancias, ¿no? Era, entonces, en función de eso es que este territorio se organiza. ¿Está? Y es que en 1540 se funda Asunción de Paraguay, y que Asunción de Paraguay empieza a tener un cierto desarrollo. ¿Por una cuestión endógena? No, por una cuestión de que está supeditada a esa economía de extracción de los metales preciosos. Entonces, en 1620, 80 años después, tratando de extender ese territorio, es que Hernán Darias introduce en el sur del Río Negro, el ganado vacuno. Y aproximadamente a principios de 1600 hay otro sistema social y económico que se instala en lo que hoy es el Uruguay, la parte norte, que son las misiones jesuíticas. Los jesuitas, o sea, a ver, todos conocemos, todos sabemos que los indígenas fueron, independientemente de lo que decía el Estado o lo que decía la Iglesia, los indígenas fueron mayormente esclavizados, ¿no? Y diezmados, digo, por varios motivos. Entonces, los jesuitas de alguna manera organizan una estructura social distinta a la de la mayoría de los de las formas de tenencia de indígenas que eran la mitad, etcétera, etcétera. La idea de todo esto es que, a ver, los indígenas sean infieles, sean como niñitos chicos. Entonces los europeos, o algunas comunidades básicamente, o algunos señores, se adjudicaban la responsabilidad de darles una razón de ser. La primera razón de ser era la religión, o sea, ¿no? Y después, bueno, una cierta forma de manutención. Eso era, teóricamente, lo que decía el Estado, ¿no? Ahora, lo que prácticamente sucedía era que eran utilizados como mano de obra esclava. Los jesuitas arman una estructura distinta, ¿no? No la voy a valorar si buena o mala con los criterios de hoy. Para la época funcionaba. Funcionaba desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural. Y bueno, ellos transmitían lo que ellos entendían que era justo, que era la religión y la organización que ellos conocían. Yo no sé si era justo para los indígenas que ya tenían su construcción cultural, religiosa y social, si estaba bueno que vinieran los europeos y les dijeran, bueno, ahora este estudio, sino, pero bueno, vamos a no entrar en esas discusiones. Sí arman una cuestión, y desde el punto de vista económico, y desde el punto de vista de, si hoy lo vemos, de la dignidad del individuo y del respeto de algunos derechos, fue exitosa. ¿Y cuáles son los modelos del éxito? Que los jesuitas no se iban. O sea, que en realidad, en las reducciones, encontraban un espacio interesante donde ellos... Hay varias corrientes historiográficas, algunas dicen que bueno, que sí, que atrás de que rezaban a la cruz y a todo eso, ellos tenían su propia cultura y su propia organización, pero bueno, en términos generales, forman ese espacio que es al norte del Río Negro y gran parte de lo que hoy es Brasil y gran parte de lo que hoy es Argentina. Y ahí elaboran un sistema económico muy provechoso. No sé si provechoso para los guaraníes, pero por lo menos muy provechoso para los jesuitas. Basado en dos o tres cuestiones que algunas nos han llegado hasta hoy. La ganadería, ¿está? La ganadería. Los jesuitas son los primeros que organizan de una forma más racional, y ahí sí empieza algunas cuestiones de organización capitalista, en función de los periodos de parición, en función de categorías de ganado, ¿no? Entonces, lo que hoy es el establecimiento moderno, la estancia, la forma que tiene de explotar o de producir carne, en realidad las bases fueron sentadas por los jesuitas, ¿no? O sea, dividir categorías y todo eso. Sí, dale. Fueron los primeros que introdujeron la ganadería mocha, sin guampa. Sí. Ah, no sabía, mirá. En 1746 tuvieron 20 años, hasta 1767. 20, 21 años después lo rajaron a todos. O sea, y es el sistema que está hablando de trabajo, sí. Como no, lo otro era ambición y se lo que quisieron quedar. No pudieron trabajar de la forma, sí, seguramente no era cómodo para el indio, o sea, no era lo que quería el indio, pero vivían de otra forma. Después pasaron peor, porque los que agarraron todos esos campos no pudieron nunca trabajar, ni siquiera se fundieron. Pues, sí. Se fundieron. ¿Por qué no pudieron seguir esos pasos que los jesuitas armaron toda esa forma de trabajo de la ganadería? Era eso. Muy bien. La verdad que está bueno. Eso no sabía lo de ganadería mocha, que tiene su consecuencia. Bueno, el otro gran elemento que encuentran los jesuitas y que descubren y que explotan, y empiezan los criterios estos de optimización capitalista. A ver, no es que los jesuitas sean capitalistas, pero en el capitalismo no es que a partir de un día, ¡opa!, hoy somos capitalistas, ayer éramos, no. Son periodos, son procesos que van llevando su tiempo de cabo. El otro tema es la yerba mate. La yerba mate hasta ese momento era un producto que se encontraba en esa región, pero que crecía en forma... silvestre. Y ellos aprenden a domesticarlo, o sea, aprenden a cultivarla. Entonces, basados en la ganadería de carne, crían mulas también por todo este tema del transporte, ¿no? Sobre todo el transporte con la parte de los Andes, ¿no? La mula era el animal más adecuado inclusive que el caballo. Y la producción de yerba, ¿no? O sea, en toda América se consumía. En realidad, los jesuitas van a estar hasta algo así como 1770, una cosa así. Durante esos 150 años van a desarrollar esa forma de producir, van a generar o a promulgar el desarrollo de una sociedad diferente en lo que es el territorio hoy que conocemos, el territorio del norte del río Uruguay. En aquel momento formaba parte de las misiones. Sí. Dale. Uno que recientemente, digamos que en los últimos 20 años, la investigación histórica también incluye una tercera base económica de la Compañía de Jesús, de Jesucita, que fue el esclavismo, ¿no? En la lista de los barcos negreros, tienen la vergüenza de estar en los primeros lugares, ¿no? Y era un comercio importante, ¿no? Entonces era un tarifo. Y después, a juntar el desarrollo de la ganadería, sobre todo en estas grandes estancias, la masacre de los que estaban en estas tierras, ¿sí? En realidad las misiones están un poco más al norte, los pueblos. Entonces el avance de la ganadería no había sembrado. El manejar esos ganados libres hacía que, bueno, si habían otros pobladores en esos territorios, eran un obstáculo, ¿no? Porque manejaban la ganadería con otras reglas, ¿sí? Entonces también había, digamos, indirectamente una desposesión, ¿no? Por el avance de las estancias y del manejo ganado libre en el territorio Yapeyú, al norte, más al sur también. En la primera matanza importante de los pueblos originarios acá, grande, una de las primeras, en 1702, fue en Sarandí del Sí, en lo que es hoy Sarandí del Sí, y en realidad fue a cuenta del avance jesuita con ejércitos guaraníes evangelizados y algunos otros criollos, ¿no? A veces es muy poco nombrada, es una de las tantas, o sea, pues se habla de Salsipuedo, obviamente todo es un lugar común, pero tenemos que ir más de 100 años atrás, donde no era el Estado-Nación recién constituido, que necesitaba reglamentar la tenencia de la tierra y de las posesiones sobre la tierra, sino que ya antes ese otro modelo de producción jesuita iba mucho más allá de los Amambaé y de los pueblos jesuitas, que eran 7, ¿no? Entonces, porque el ganado no estaba dentro de la restricción de esos pueblos. El ganado libre tenía un manejo y habían partidas, y hubo más de una de esas grandes matanzas. No todas están registradas. No habían cronistas, y sobre todo los que perdían, menos. Y un detalle no menor que ahí en ese lugar, la alcalde, o sea, la que estaba, era Tiraparey, era una india, no era, no era un hombre, era una mujer. Pablo. Hablando con Diego Braco, que hay un equipo aquí en la universidad que estudia el patrimonio jesuítico misionero. O sea, un equipo especializado de antropólogos, arqueólogos que estudian ese tema. Y nos dejó un capítulo del libro para que podamos subir, así que lo vamos a escanear. Que habla sobre ese periodo en particular, testimonios de los archivos que dicen. Y ahí una cosa que él me explicaba, que ahí ya nace un poco el indígena ganadero, ¿no? Es decir, toda esa comunicación entre los pueblos misioneros, ¿no? Desde acá del norte del Río Negro hasta todo lo que es San Borja, Santo Tomé, toda esa zona ahí de la triple frontera, Paraguay, Argentina, Brasil, ¿no? Y que hay muchos testimonios, incluso algunos aparecen en el capítulo que vamos a dejar, donde justamente hay ya una figura de un ganadero que es indígena. Una especie de ganadero familiar, o quizás las raíces de la ganadería familiar de esta zona. Bien, me parece que el tema indígena es... Vamos a tratar de que los compañeros no nos lleven para ahí, porque No por desestimarlo, me parece que es súper interesante, pero no es el objetivo. Y por otro lado, a ver, me parece que está bueno eso que dicen, y desmitificar el indio bueno, el indio malo, el guaraní era bueno y el charrúa era malo, no. A ver, eran comunidades sociales, como acá, no hay uruguayos buenos o uruguayos malos, estamos en la pugna de un sistema de distribución y cada sector pelea por sus espacios. De forma distinta, los de un solo Uruguay van con banderas y con 4x4, los indígenas iban y a mazo y todo te los degollaban. O sea, son espacios. Pero complejicemos el problema indígena de esa manera, ¿no? O sea, no hay tesis de que estos son buenos, sino son espacios de gente que lucha por su sobrevivencia y por estar en un territorio con otras comunidades, etc. El compañero quería hacer un aporte. Sí, a mí me parece que está bueno, por lo menos a mí me ha servido para interpretar todo este proceso así de iniciación acá, ¿no? Que ver con base a que la colonización es un proceso de expansión del capitalismo europeo. Y está incluso ahí por ahí mucha información después cómo todo el oro y la plata que se llevaban de acá, cómo modificó toda la economía europea, ¿no? Y lo que pasó con España. El pelote que se le armó a España de inflaciones, y todo, y a dónde iba a parar el oro de acá, que iba a los bancos judíos, los gallegos no se quedaron con nada, se lo sacaban porque ya lo debían todo. Digamos, un proceso de expansión capitalista del capitalismo europeo. Exacto, yo por eso mencionaba el tema del capitalismo, hay una profusión de textos. Y si alguno quiere acercarse a una historia más novelada, está el famoso libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, donde de alguna manera recuenta esta historia desde esa perspectiva, ¿no? De cómo esto generó una acumulación inicial en las economías europeas que luego le permitieron un desarrollo distinto o posterior. Sí. Quería apuntar que, desde mi punto de vista docente, es increíble como viste que vos tenés, son distintas perspectivas, ¿no? Perspectiva europea, perspectiva. Pero el avance que hay en el paradigma del rescate del lugar, de la identidad del lugar, es bien enriquecedor en lo que se está viendo ahora, porque viste que es imposible, los paradigmas se dan paulatinamente. Es imposible cortar y empezar con otro. Claro. O sea, y esto que está pasando acá es muy valioso porque está mostrando que de cierta forma ese paradigma que empezó principalmente con geógrafos brasileños y eso, que nosotros estudiamos muchísimo, cómo se está haciendo sentir de a poquito, está resurgiendo la valorización, que no quiere decir que uno descarte totalmente la parte europea, porque como, así como los hombres, los espacios geográficos son producto de su historia. O sea, entonces se está reformulando un tipo de sociedad, de llevar todo el proceso, donde se amalgaman las cosas y es imposible como separarlas. Es muy enriquecedor lo que está pasando, ¿no? Acá. Bien. Bueno, a ver, todo esto es muy lindo. ¿Y qué tiene que ver con la tierra? ¿Por qué trajimos esto de la tierra? Porque, a ver, 1540, entonces, hay desde el centro del territorio, ¿no? Desde lo que hoy es la trazada vieja Asunción, que en aquel momento era la primera ciudad, y no es por casualidad que hoy Asunción es lo que es, se empiezan a haber determinadas necesidades y se empieza a valorizar la tierra de una manera distinta. Lo que en algún momento, cuando el buen señor, el buen gobernador de Asunción, viene por este territorio, hace una carta, le manda una carta al rey para justificar la introducción de ganado, y él habla de que son tierras sin ningún provecho. Eso es lo que dice Hernandarias. ¿Y por qué es importante esto? Por eso que decíamos, ¿no? O sea, fíjense, 1620, en 1500 se había descubierto, los europeos se habían llegado a América. 40 años después, enseguida, fundaron Asunción. Pero después vamos a tener que esperar hasta 1680, en el territorio de Cabana Oriental, o sea, casi 200 años, para que los portugueses, desde una perspectiva geopolítica, funden la colonia de Sacramento. ¿Y por qué? Porque los españoles ¿Por qué están 200 años sin colonizar estos territorios? ¿Porque los españoles son haraganes? ¿Porque son bobos? ¿Porque no vieron lo que iba a ser colonia de Sacramento y dijeron, pa, no? ¿No? ¿Por qué? A ver, porque durante estos 200 años el valor de la tierra estaba supeditado a la explotación minera. O sea, lo que le generaba riqueza e interés era, en esa economía de inicios del sistema capitalista, era la plata y el oro. Entonces, la tierra, lo que hoy vale una hectárea, no tenía ningún tipo de interés. Es más, era muy trabajoso colonizar estos territorios, porque tenían que venir, instalar gente, instalar soldados, pelear contra los indios, tratar de cosechar algo para comer. O sea, a la corona eso le costaba dinero. ¿Está? ¿Y para sacar qué provecho? Porque la carne tampoco se vendía del cuero, nomás por, cuando empezaron. Exacto, o sea, no. Por eso que en realidad cuando se funda Colonia de Sacramento, no se funda desde una perspectiva económica, sino desde una perspectiva geopolítica, militar. O sea, el viejo tratado de Tordesillas, ¿se acuerdan? Cuando el Papa dice, bueno, de acá para acá es Portugal y de acá para acá es España. Y hoy decimos, bueno, Portugal, España, dos paisitos de la península ibérica, no, pero en aquel momento eran los países más importantes. Es como si yo dijera, de acá para acá es Estados Unidos, de acá para acá es China. O sea, las dos potencias mundiales, el Papa pretendía. Y los portugueses trataron de correr esa línea de Tordesillas para tratar de obtener más territorio, porque cuando se estableció ese límite no se sabía muy claro qué superficie tenía América. Ahora, cuando empiezan a indagar y cuando empiezan a hacer expediciones y ver las características, dicen los portugueses, no. Los portugueses tratan de avanzar. En ese avance es que cae lo que hoy son los territorios de la banda oriental. O sea, nosotros fuimos un territorio de frontera. Por eso esos 150 años, ¿no?, de lucha entre los dos imperios más importantes, España y Portugal, y luego esa lucha, a partir de 1810, va a ser la que retome la Revolución Oriental, ¿no? Digo, para establecer los límites. En función de esa lucha es que se funda Colonia de Sacramento, en 1680. Entonces, bueno, a ver, 1680 se funda Colonia de Sacramento como primera avanzada militar portuguesa. En 1620 Hernán Darias, en estas tierras sin ningún provecho, dice, vamos a meter algunos ganados, porque eso le servía luego para repoblar sus estancias o para conseguir más alimentos y más cueros, como bien decía el compañero, para la economía minera que había. Y en el norte, 1640, los jesuitas empiezan a organizar las misiones, empiezan a desarrollar lo que ya conversamos, esas formas de ganadería, de verlo de qué forma lo pueden hacer más racional, más eficiente. Y agricultura también, sí, porque es la otra base de subsistencia, sobre todo la agricultura de la yerba mate, que son los que los van a conformar. Y ahora lo que dice el compañero, el tema del esclavismo también, porque la mano de obra era escasa en estos lugares. ¿Hasta qué año más o menos se explotó la plata? En realidad la plata no es hasta un año. Tiene un auge entre 1520 hasta 1600. Después lo que se sigue sacando, pero ya porque siguen tratando de... O sea, el Cerro Potosí básicamente es siglo 1550-1600. Después hasta 1700 siguen, pero ya con menores rendimientos. Eso es el desinterés un poco de la gran población que había en ese momento para la explotación de la plata. Llegó un momento que quedó, bajó la cantidad de plata y bueno, un problema social. Y bajó la cantidad de población porque la diezmaron. Entonces vos tenías poca gente, que ya las condiciones de esclavitud y los indígenas ya no eran como habían sido antes, entonces la ecuación cambió. Ahí empieza la ganadería, empieza a tomar un poco, bueno, la venta del cuero. En realidad eso tiene que ver entonces, a ver, 1600, 1700, ¿qué pasa? Y ahora vemos otro gran proceso, ¿no? El proceso 1680, por ejemplo, 1800, estos 150 años. ¿Qué pasa? En estos 120 años, España empieza a colonizar este territorio. ¿Qué quiere decir colonizar? Quiere decir instalar poblaciones desde el punto de vista primero militar, ¿no? O sea, como forma de contener el avance de los portugueses. ¿Tá? Esas poblaciones se necesitan mantener. Entonces, con estos recursos ganaderos en el sur de la ganadería, más una agricultura de subsistencia que realizan, ¿no? Se mantienen. Porque no solamente necesitas militares que traen soldados, sino que traen campesinos. O sea, para que planten para los militares y a la vez para... Entonces, al principio este territorio es visto desde una perspectiva militar. Ahora, también con esto y avanzando con lo que señalábamos acá del desarrollo capitalista, empiezan a encontrar algún otro provecho, alguna otra riqueza que tiene que ver primero con el cuero, ¿tá? Inclusive hay un autor que habla sobre la edad de cuero, que es Alberto Zunfelden, es bastante viejo, pero está bueno, tiene un buen capitulito que dice que todo estaba basado, esa sociedad colonial estaba basada en el cuero, todo se hacía con cuero, todo pasaba por el cuero, es más, la moneda era el cuero, ¿tá? Entonces, digo, que tiene que ver con esa cultura, a ver, que nos llega hasta nuestros días, ¿no? Esto no es por casualidad que no es de plástico ni más en China, ¿no? Tiene que ver con estas matrices culturales. Y otro tema, perdón. Sí. Que los que vinieron eran casi todos hombres, cuando dice ejército, y los vientres eran de las indias negras que estaban acá. De verdad. Ahí ya se empieza, bueno, desde el punto de vista étnico se empieza a formar una nueva... No me voy a entrar en ese tema porque... Desde el punto de vista, sí, fenotípico, sí, es el español con la India, pero desde el punto de vista cultural, lo que ha prevalecido es la cultura española. Por eso esta clase la estamos dando en español y no en guaraní. Un espíritu. Sí. Hernando Arias de Saavedra. Sí. Es un español resonante. Sí. Pero la madre era guaraní, era mestizo. Uh-huh. Pero eso no lo dice. O sea, históricamente... tiene peso de español, pero de la madre no se acuerda nadie, no de eso nomás. Bien, bueno, entonces en este espacio que al principio es militar, empiezan a encontrar un sustento y le empiezan a encontrar una, a ver, un provecho económico, siempre dicho desde este espacio, ¿no? El provecho económico. Y ese provecho económico que produce el cuero es el que va a valorizar la tierra, que no tenía valor. Y ahí es donde está esta noción de capitalismo. Hoy, ¿por qué la tierra en el Uruguay vale lo que vale? Porque el producto que da está cada vez más valioso. Exactamente. O sea, porque el producto, ¿no?, que yo obtengo con un espacio de tierra tiene un cierto valor. Entonces, eso es lo que me lleva al precio de la tierra. ¿Por qué la tierra vale un precio de repente en Artigas y otro precio en Colonia, otro precio, no? O sea, porque tiene que ver, está vinculado con lo que yo puedo producir y con la generación de riqueza, ¿no?, que puedo sacarle al espacio. Entonces, eso surge en el Uruguay en este momento. ¿Está? Entonces, la tierra pasa a ser un bien apetecido económicamente. Y pasa a ser un bien apetecido por las culturas, las civilizaciones y las sociedades que están dentro del espacio de que se empiezan a desarrollar con estas características. Y no, por ejemplo, con las culturas indígenas que utilizaban, no los jesuitas, ¿no?, porque los jesuitas... Pero las culturas indígenas utilizaban los territorios como forma de obtener alimentos para su manutención. Entonces, la tierra no tenía un valor económico. Sí, quizás tenía un valor estratégico o un valor militar. Porque entre los guaraníes, los charrúas, los guenoas, luchaban entre ellos. ¿Por qué? Por el espacio de territorio que durante a ese territorio le sacaban alimentos para subvenir a las necesidades de sus tribus. Pero no tenían valor económico porque no tenían la noción económica clásica, tradicional, que el sistema capitalista va a generar. Sí. Y el respeto por el agua. Para esos pueblos, poner una represa es como cortarle la libre circulación de la sangre o es cortarle la circulación de la sangre de la Pachamama. O sea, estás obstaculizando, es un obstáculo que está, no por gusto, capaz que, no quiero decir un disparate. Cuando pasó las inundaciones del 59 nadie se preguntó por qué. Es porque simplemente la naturaleza dice acá mando yo. Le pusieron al Río Negro una represa que eso ancestralmente, o sea, ningún pueblo originario haría. Hoy lo sigue haciendo y lo van a seguir haciendo, pero saben que está mal y lo van a seguir haciendo. O sea, la lectura es que el cuidado de todos los bienes no pasa por un montón de plata o lo que la piqueta fatal del progreso. Es reconocer que hay cosas que están mal, pero como da plata, no la van a reconocer nunca. Es simplemente eso. Bueno, es mi punto de vista. No, está bien. Y ahí me parece que lo que es importante rescatar es que hay dos concepciones. O sea, la de algunas comunidades indígenas que no son los guaraníes ni tampoco son los jesuitas, porque los jesuitas los expulsan por ser muy exitosos económicamente. Pero hay contraposición, si queremos, en ese territorio de dos perspectivas. Una perspectiva de desarrollo pero precapitalista o protocapitalista, pero sí donde ve un bien económico y donde ve el sacar la utilidad, y otras culturas que utilizan el territorio de una manera distinta, no como un espacio de obtención de riqueza, pero sí, por ejemplo, como un espacio de obtención de poderío, porque si yo tribu tal, en vez de tener X cantidad de tierra, tengo 2X, mi población va a ser mucho más fuerte, ¿no? Y voy a poder subvencionar a un ejército mayor, que fue lo que pasó en toda América, ¿no? Con las distintas etnias y corrientes. O sea, no llegaron al desarrollo capitalista o a mercantilizar o a ponerle un valor en términos de lo que hoy conocemos como riqueza, pero sí porciones de territorio de anexar distintas tribus como forma de fortalecer a su etnia. Pero bueno, entonces, a partir de acá la tierra empieza a ser valorada. En la medida que empieza a ser valorada, España, y cuando hablamos de España, me gustaría hacer una cuestión importante. A nosotros nos ha llegado, depende en qué año ustedes estudiaron historia, algunos estudiaron antes, otros después, pero la visión de que España tuvo una visión muy depredatoria con estos territorios. De hecho, sí, si nosotros pasamos línea, sí. Pero el gobierno español, que pasó muchos tiempos y muchos periodos, es como cualquier gobierno. ¿Alguien de ustedes hoy me podría dar una caracterización única de un sector del Partido Nacional, de un sector del Partido Colorado, de un sector del Partido del Frente Amplio? No, ¿por qué? Porque hay una pluralidad de intereses y una pluralidad. Digo, si bien hay una idea gestora o una idea primaria, pero en realidad los gobiernos se conforman con distintas tendencias. Y el gobierno español, o los gobiernos españoles, también tuvieron esas distintas tendencias. O sea, tuvieron españoles o gobernantes, o lo que los famosos mandos medios, que son los que ejecutan las políticas, más depredatorios, y tuvieron otros que tuvieron una visión más, funcionarios españoles que tuvieron una visión más de integración en lo que hoy conocemos como desarrollo del territorio. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay una visión unívoca, y no todos los gobernantes españoles dijeron vamos a ir a América y a hacernos todo y a matar a todos los indios y a obtener todas las riquezas, ¿no? O sea, no. Hubo modelos de desarrollo, y lo vamos a ver después cuando veamos de repente el artiguismo o cuando veamos el reglamento de 1815, que hubo funcionarios españoles, estoy hablando por ejemplo de Félix Gasada, que tenían una visión integral de este territorio, que tenían una visión distinta. Ahora, cuando las políticas llegan a ejecutarse, bueno, pasan por muchos filtros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Y por qué voy acá? ¿De qué forma se empezó a apropiar la gente de este territorio? Llegamos a este proceso 1600, 1800, donde encontramos que tiene un cierto valor económico, y lo que la gente dice es, no hay territorio, pero sí lo que había en el territorio, que eran vacas y cueros. Eso tenía un cierto valor, porque los cueros se comercializaban. Entonces, aquella persona que tenía campo o que era propietaria de un espacio donde tenía vacas, podía usufructuar del beneficio de esas vacas. Que otra vez, como decíamos acá, el objetivo no era sacar la carne, el objetivo era el cuero y la grasa. Entonces, en función de eso, se empiezan a tratar, sobre todo, de quedar con los territorios, ¿no? Algunas personas. Y obviamente que las personas que estaban mejor situadas en el aparato político son las que usufructuaron esos derechos. O sea, ¿cómo se quedaban con tierra? Había que denunciar las tierras. Había un procedimiento administrativo de denuncia de tierras que yo me presentaba, que yo pagaba a abogados, escribanos, publicaciones. Lo estoy traduciendo al día de hoy, no era así, ¿no? Abogados, etcétera, etcétera. Hacían pregones, no iban al diario oficial, o sea, hacían pregones, etcétera, etcétera. Pero eso tenía un costo administrativo. Y a la vez llevaba un cierto tiempo. Y lo hacían los que tenían espalda. Y lo hacían en Buenos Aires. Algunos en Buenos Aires, otros en España. Sí, acá todavía no había avanzado. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también la corona, porque todos estos, a ver, según el buen amigo Colón, 1492, todos estos territorios eran del rey. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por otro lado, la corona también utilizaba ese poder que había empezado, ese espacio que había empezado a tener un poder económico para pagar servicios. Por ejemplo, el señor Alzaibar, que traía colonos, ¿no?, para poblar las distintas ciudades, entonces la corona le pagaba con tierra. Entonces, ¿qué sucedía? Que se empezó a dividir el territorio. Claro, Alzaibar, vamos a hablar, a ver, de volumen, ¿no? Y retrotraigámonos a 1700. Montevideo se funda en 1726, ¿no? La productividad de ganado no era la misma que hoy. Por lo tanto, el valor de la tierra no era el mismo. Por lo tanto, cuando se denunciaban terrenos, esto que llevaba tanto tiempo y que era tan costoso, no lo hacían por 50 hectáreas ni por 100. La hacían por 30 o 40 suertes de estancia. Una suerte de estancia son 1800 hectáreas. Saqué la cuenta. O sea, y a la vez se acumulaban. Alzaibar en algún momento tenía como, era dueño como de dos o tres departamentos, ¿no? Y así es que nace el latifundio. Que también es hijo, digo, esto que no, sucede en América. No, sí. Antes que corte, dije, antes que avance con otro tema. Tenemos 15 minutos. Llegamos al latifundio. Que no lo inventaron acá, viene de España, ¿tá? Pero las dimensiones son otras. Entonces acá se instala esa forma de apropiarse, por un lado, del latifundio de grandes extensiones, con un propietario ausentista, obviamente, que Alzaibar tenía muchos negocios, mira, si era en la estancia, metido entre medio de los indios, y, ¿no? Pero por otro lado, tenemos un montón de gente que trabaja en eso, o sea, que son los que le matan las vacas al Saibar, son los, las familias colonas que están en Montevideo o en otras ciudades y que practican una agricultura de subsistencia, son muchos de estos que se empiezan a conocer como gauchos, que de repente con una indígena forman un hogar y tienen tres, y en vez de andar errando para arriba y para abajo, se establecen en un lugar, que es la otra forma de poblar el territorio, ¿tá? Muchos que son soldados a veces, que, ¿no?, que es la otra forma de poblar el territorio y que no tienen miles de estancias, miles de leguas, que básicamente trabajan en un espacio que les permite una cierta manutención de vacas, de, ¿no? De un poco de agricultura, que es la otra forma de establecer el territorio, de establecerse en el territorio. Y obviamente, a medida que pasa el tiempo, ¿qué sucede? Lo que sucedió siempre, lo que sigue sucediendo ahora. Se generan conflictos. Chocos. Y básicamente, no son los pequeños productores o los productores más chicos, que cuando hablamos de pequeños productores estamos hablando de los tipos manejaban 2.000, 2.500 hectáreas, o sea, pequeños productores para la época, hoy serían grandes estancieros, pero estamos hablando del 1700, del 1800, no del 2000. Obviamente que estos pequeños empiezan a molestar a los grandes, ¿no? Porque los grandes tienen esa... por algo son grandes, esa característica específica de, de no permitir ciertas coexistencias. Y como lo pueden hacer, los tratan de correr. Entonces, acá es cuando se empiezan a generar esos primeros problemas, que se les generan al gobierno español. Hay un buen libro que yo se los recomiendo, acaba de salir hace poco, que se llama El arreglo de los campos, que da cuenta de todas estas cuestiones y de todas estas problemáticas que trata de resolver el gobierno español. Pero entonces, Autor es la colección de clásicos de la Biblioteca Artigas. Hay un muy buen pral, hay un muy buen prólogo de María Inés Moraes. Muy buen prólogo que encuadra. Y después hay una serie de textos que de alguna manera... estos problemas son los problemas que va a heredar la Revolución Oriental y que va a heredar el artiguismo. El problema de la ocupación de los campos. Por un lado, los grandes terratenientes que tienen una forma, que tienen el latifundio, y por otro lado una serie de pequeños productores que desarrollan una economía de subsistencia, que son los poblados que se empiezan a generar, que empieza a generar problemas, pleitos, etcétera, etcétera. Digo, y cuestiones hasta, inclusive con niveles de violencia importantes, que es lo que hereda. Pero entonces, a ver, en esto, y llegamos recién a 1800, después creo que nosotros en la otra obra tendremos que hacerlo 200 años, pero lo que me interesaba resaltar acá son dos o tres ideas principales. Primero, ¿no? O sea, ¿cómo se genera el valor de la tierra? ¿Cuál es la importancia? ¿A partir de dónde y en función de qué parámetros se genera el valor de la tierra? Una tierra que vino, que había unos indios, como de, y no sé qué, y vinieron los españoles, pero que con el correr del tiempo, en la medida en que se empezó a integrar a determinados circuitos económicos, primero el minero y después el ganadero, al flujo del desarrollo de este sistema de producción, la tierra empieza a tener un valor económico. En la medida que empieza a tener un valor económico en determinados sectores sociales o étnicos también, que empiezan a luchar por ese, por la obtención de ese recurso. Entonces tenemos los indígenas por un lado, tenemos los pequeños o los pobladores o los trabajadores rurales de esa época, y por otro lado los latifundistas y o estancieros, que empiezan a luchar por ese recurso. En 1770 echan a los jesuitas y queda ese territorio en disputa entre España y Portugal, y después vamos a ver que a partir de 1800 empieza a ser nuestro Far West para tratar de expandir el Río Negro hacia arriba. Entonces, esas son las dos o tres ideas principales de dónde surge el valor de la tierra, de qué forma de tenencia se dan en Uruguay, que hasta el día de hoy subsiste, con otras características, pero subsiste, que es la dicotomía latifundio, minifundio o pequeña producción, y por otro lado, la disputa de distintos sectores sociales, ¿no? En función de la obtención de ese recurso, que tiene una de las características básicas de la tierra, que es escaso. Yo no lo puedo producir, a no ser en Holanda que hicieron un poquito, pero, o sea, esto puedo producir, pero tierra no puedo. Sí, Daniel. No, Mati, no, no. Dale. Que la tierra ya tenía valor, digamos, pero otro valor. Ahí está. Entonces, me gustaría como aportar el matiz de que lo que surge es una acumulación hacia un nuevo valor de la tierra más vinculado al mercado. Es más vinculado. Cobra sentido el valor económico del capitalismo. En el otro caso, esos otros valores que ya tenían, incluso dentro del propio sistema extractivo, tenía valor, tenía otro tipo de valor. Acá como que hay un nuevo valor que entra en conflicto con el valor previo, con los otros valores en juego sobre el mismo territorio. Bien, sí. Por eso yo, una de las cuestiones que dije fue eso, ¿no? O sea, el sistema capitalista, o sea, todo lo que nosotros vimos, si había comunidades indígenas, si había grupos sociales, en realidad el territorio, las tierras, tenía de alguna manera un interés para... Pero bueno, estamos hablando de esto. Y cómo, digo, desde el punto de vista cultural, cómo arrasan con los valores anteriores, ¿no? O sea... ¿Por qué digo eso? Por la génesis de que hoy, por ejemplo, también distintos modos de producción, en la medida que hay distintas valoraciones, la producción ganadera familiar tiene un valor de vida en el medio, ¿verdad? Sí. Que cobra sentido culturalmente, espiritualmente, más allá de lo económico. Y de repente la extracción minera, donde pueda haber valores debajo de donde se produce eso, incorpora un valor nuevo, ¿no? Entonces empiezan a... Está bueno verlo en el principio, ¿no? O sea, en el principio, en donde surge un valor de la economía capitalista que confronta con otras valoraciones previas, que incluso pueden ser extractivas, que puede haber economía, pero que no eran quizás del peso que tuvieron después en lo que es el mercado, digamos, el poder este. Sí, eso está... Dos minutos para terminar, pero está muy atado con las formas de civilización y las formas, digo, de encontrar... Por ejemplo, hace unos años, yo me acuerdo, y no soy tan viejo, pero era gurí, y en realidad en la zona del este, la arena jorobaba a los productores. Y establecieron una serie de una forestación para que la arena no ganara sobre los campos, ¿no? Al día de hoy esa forestación la sacaron, ¿por qué? Porque la arena tiene un valor en sí, porque con el desarrollo del turismo, o sea, hoy, si tengo un campo en esa vuelta, me sirve mucho más hacer tres casitas y alquilárselo, ¿no? Que producir. Entonces, a ver, tiene que ver con eso, ¿no? Con los territorios como en función de determinados modelos económicos, sociales, culturales, va cambiando de valor ese bien. Yo leí una escritura ahí en la zona de Caracol, en Rocha, José Ignacio, toda esa zona, una escritura de los familiares que dice que, bueno, habla de las zonas, de cómo está compuesto el campo, y dice, y una zona de arenas contra la laguna sin ningún valor. Claro. 1900 y poco. Claro, seguro. Claro. Y hoy esa zona sin ningún valor andan en el entorno de los medio millón de dólares. Vendieron las chacras marítimas en aguas dulces a $1,000,000 cada chacra. Un apunte muy breve era como eso se ha ido haciendo una correlación de valor dentro de la economía capitalista a precio, ¿no? Como una de las dimensiones de valor. En donde, por ejemplo, en la zona entrerriana hace un tiempo estuve viendo los precios de la tierra. Y era muchísimo más caro un lugar devastado, devastado el monte, ya preparado, que un lugar con la biodiversidad, con el ecosistema más sano. El precio de la tierra era extremadamente más caro porque estaba el costo de todo el desmatamiento. Si uno lo mide hoy desde el valor de los servicios ecosistémicos, la provisión de agua, de todo, ¿no? De la vida, hay como un conflicto de lo que es valor con precio. Bueno, gente, a ver, a mí me encantaría seguir, nos quedan, estamos en 1800, nos quedan 200 años, así que son 11 menos cuarto, yo les propongo 7 minutos y medio de corte, 7 minutos y medio, y a los 8 minutos estamos todos acá.